the motherfucking remix. Silvestre Studio. Silvestre Studio. Se robó el show. Y dale lento, que este party está violento. Vengo listo y preparado con mi cargamento y represento. Este estudio es del momento. Que se tire con nosotros por ahí es puro cuento. Síguele, mami, que este ritmo ya no para. Meneando tu cintura en la pista eres la más cara. Bro, y suba los DJ, que este party se encendió. Bro, la nena bailando rico, ella se robó el show. Y dale duro, que a ella le encanta. Con mi ritmo dembow y baila chile. Con mi ritmo dembow y baila chile. Con mi ritmo dembow y baila chile. Con mi ritmo dembow baila chile. Con mi ritmo dembow baila chile. Con mi ritmo dembow baila chile. Con mi ritmo dembow baila chile. Con mi ritmo dembow. Yeah. ¿Cómo? Definitivamente. Para hacer una canción no se necesita tiempo sino determinación. Eso es. Directamente desde Silvestre Studio. DJ Danny, Nelson y su servidor el imparable. Esto así es. ¿Cómo? Silvestre Studio.